Ayer me visitó la alegría en mi hogar, previas felicitaciones hubo antes de llegar de las autoridades correspondientes, decanos, maestros y compañeros. Y por consiguiente, el discurso final del rector. Fue grande la emoción cuando me recibí, lejos de mi terruño. Pensaba en mis padres, en fin. Ayer hubo alegría a mi regreso. Brindamos con champaña y con mis viejos, que se merecen más que un diploma y mi regreso. Y aquí estoy queriendo emprender el vuelo. Y aquí estoy para echar a andar, despierto, despierto. Ayer me visitó la alegría en mi hogar, hoy es diferente, es más cruda la realidad. Hoy ando por las calles de la ciudad, de vago, comerciante, taxista, de empleado por ahí, qué sé yo, recordando los aplausos, los abrazos y el discurso del rector. Mi futuro, ¿qué pasó con mi futuro? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con mi futuro? Ayer me visitó la alegría en mi hogar, hoy ya mutilados mis sueños, perdida mi dignidad, invoco al amor, a la vida, en nombre de la paz, de la paz. Y aquí estoy queriendo emprender el vuelo. Y aquí estoy para echar a andar, despierto. Y aquí estoy queriendo emprender el vuelo. Y aquí estoy para echar a andar, despierto.